List 32. De cualquier modo. Anyhow. Aspecto. Aspect. Negocio. Business. Comparación. Comparison. Retraso. Delay. Incluso. Aún. Even. Vida. Life. Población. Population. Actuar. To act. Estar aburrido. To be bored. Pertenecer a. To belong to. Ponerse en contacto con. To contact. Soñar. To dream. Establecer. To establish. Luchar. Pelear. To fight. Alcanzar. To reach. Servir. To serve. Estar de pie. To stand. Enseñar. To teach. Decir. Contar. To tell. Andar. To walk. Escribir. To write. Hasta. Until. ¿Qué pasa? What's the matter? Madera. Wood.